yugo de Jeremías. Íbamos en avión, mi esposa y yo, desde Michigan hasta Baltimore. Teníamos que tomar dos aviones, uno de Michigan hasta Cleveland, Ohio, y otro de Ohio hacia Baltimore. El primer avión, no creo que se le podría llamar avión, era un avioncillo. Tenía 16 espacios para 16 pasajeros, una persona que atendía para dar comida y refrescos y otras cosas, y el piloto y copiloto. Cuando yo miré ese avión tan pequeño y me di cuenta que en ese día había un viento terrible en Michigan, donde suele pasar a veces, me preocupé un poco, pero nos montamos en el avión, despegó el avión. El peor vuelo que he tenido en la historia de mi vida, y yo vuelo bastante, fue ese. Ese avioncillo, el viento hacía con él lo que quería, para arriba, para abajo, para el lado. Hasta el día de hoy, eso fue antes de 9-11, hasta el día de hoy, yo garantizo que el piloto sacó un papel que decía para emergencia solamente. Yo vi luces rojas, amarillas, que brillaban. Yo estaba sentado como dos sillas o dos asientos antes de donde estaba la cabina del piloto. Estaba abierta, se podía ver lo que estaban haciendo ellos. Yo me comencé a asustar. Un viento terrible. Cuando subimos encima de las nubes, se aplacó un poquito, pero volvió otra vez en el descenso igual. Yo comencé a confesar pecados presentes, pasados y futuros. Yo comencé a pensar en todo lo que mis hijos iban a sufrir cuando nosotros ya no estuviéramos, porque íbamos a morir los dos, la mamá y yo. Yo tomé la mano de mi esposa, que estaba sentada en la parte de atrás, detrás de mí. Le tomé la mano. Ella me apretó tanto la mano que se me cortó la circulación y me dijo en una voz muy temerosa: "Papito, ¿tienes miedo?" Una voz así, llena de miedo. "¿Tienes miedo?" Yo traté de poner la voz más profunda posible para darle confianza a mi esposa. Y le dije con una voz bien profunda: "No, yo estoy bien." Casi nos morimos. Nadie decía nada. Todo el mundo tenía su cinturón bien abrochado. Finalmente, por la gracia de Dios, aterrizamos. Al salir del avión, yo me prometí a mí mismo nunca volar en uno de esos aviones otra vez, especialmente en Michigan, especialmente cuando hay viento. Algo aprendimos ese día. Interesante. Mientras estábamos allá arriba volando, estaba muy incómodo. Estaba muy peligroso. Estaba una situación no aceptable. Pero yo no vi a ninguno de los 16 pasajeros, ni la aeromoza, ni los pilotos, diciendo: "Esto está muy peligroso, yo de aquí me voy. Quédense ustedes aquí con este peligro, esta incomodidad, yo me voy." Nadie se salió del avión cuando estaba arriba, porque ellos sabían que aunque estaba peligroso e incómodo adentro, era muerte segura afuera. Esta lección habla de Jeremías y un yugo. Lucas capítulo 9, versículo 23, dice que el que quiere seguir a Jesús debe tomar su cruz y seguirlo. Eso implica que seguir al Señor Jesús trae a nuestra vida cierto grado de incomodidad. Y es lo que sucedió en la vida de Jeremías cuando Dios le ordena que él se ponga un yugo. Primero un yugo de madera, que se lo rompen, y después se pone un yugo de metal. Qué difícil debe ser él caminando por las calles de Israel, de Jerusalén, con un yugo de metal encima de él o un yugo de madera. Dios estaba mandando aún otra vez otro mensaje al pueblo. Esto es lo que te va a pasar si no te arrepientes. Cuando nosotros buscamos al Señor Jesús, Él dice que nosotros llevemos su yugo, porque su yugo es ligero, ligera su carga, es más fácil, pero no es fácil, es más fácil, pero no es fácil. Quiero darte algunas indicaciones de lo que significa llevar tu yugo, así como lo llevó Jeremías. Nosotros también hemos de llevar el yugo, y a veces ser cristiano no es lo más fácil, a veces es aún doloroso, pero siempre es la mejor opción. Yo quiero hacerte una comparación en lo que está haciendo Jeremías con otra historia de la Biblia que se llama un profeta llamado Noé. Noé, al igual que Jeremías, fue mandado por Dios para que diera un mensaje a las personas de su tiempo. Noé fue instruido por Dios, así como fue instruido Jeremías, para que Noé construyera un gran barco. Esa arca o ese barco tenía el propósito de salvar a las personas de aquel tiempo que decidieran aceptar a Jesús, a Dios, y abandonar sus pecados porque iban a ser protegidos de un diluvio que iba a venir. Quiero hacerte una comparación entre el arca de Noé, que fue específicamente instruido por Dios, y lo que sucede con nosotros en este día. Para que tú tengas una idea de lo que está afrontando Jeremías como un profeta de Dios. A veces seguir al Señor es doloroso, pero es la mejor opción. Tres cosas del arca de Noé. Número uno, el arca de Noé no era el lugar más cómodo. El arca de Noé no era el lugar más cómodo porque estaba lleno de animales. Jeremías, cuando estaba caminando por la ciudad de Jerusalén con un yugo encima de él, no era cómodo. Seguir al Señor Jesús a veces no es lo más cómodo que tú puedas hacer. El arca de Noé, por ejemplo, tiene un montón de animales. Imagínate vivir en un arca por más de 140 días lleno de animales, perros, gatos. Los gatos ni van a ir al cielo. Yo no sé para qué lo pusieron en el arca. Yo no sé por qué Noé no mató los dos mosquitos. No, gatos, perros, leones. No era cómodo. Es como la iglesia. La iglesia también es como el arca de Noé. La iglesia hay de todo. En la iglesia hay leones. Gente que tú saludas el sábado de mañana. ¿Qué tal, hermano? Y un león. Parece que se tragó un león. Molesta. Gente que va a la iglesia pero enojada. En la iglesia hay serpientes, así como el arca de Noé tuvo serpientes, así como Jeremías encontró serpientes. Gente que por enfrente son bonitos y te sonríen, pero por detrás te pican. Hay puercoespines en el arca, así como hay puercoespines en la iglesia. Los puercoespines, es bien difícil de abrazar un puercoespín. Mientras más los abrazas, más te duele. Hay gente que tú, por más que quieras amarlos, no puedes. No se dejan. No es cómodo vivir con personas que son diferentes a ti. No era cómodo para Jeremías seguir lo que Dios le había dicho, caminar con ese yugo de metal. El de madera por lo menos era un poco menos pesado, pero el yugo de metal no es cómodo seguir al Señor a veces. Es difícil. Un poema que dice, vivir en el cielo con santos que no conocemos, eso será gloria. Pero vivir en la tierra con santos que sí conocemos, esa es otra historia. No era cómodo. Número dos, no era el lugar más limpio el arca de Noé. No era el lugar más limpio porque estaba lleno de animales. estaban defecando donde quiera. No era limpio. Así como la iglesia no es limpia, porque la iglesia está llena de pecadores. No es un museo de santos, es un hospital para pecadores. Y en el hospital hay malos olores a veces y hay que hacer intervenciones a las personas donde hay excremento y donde hay pus y donde se limpian las heridas. La gente no viene al hospital porque está sana y la gente no viene a la iglesia porque está salva. Viene a la iglesia porque quiere ser salva, porque quiere ser sana. La iglesia no es el lugar más cómodo. La iglesia no es el lugar más limpio. Yo me imagino a Jeremías caminando con ese yugo. ¿Cómo te bañas? ¿Cómo vas al baño? O sea, prácticamente no era el lugar y la manera más limpia de vivir su vida cargando un yugo todo el tiempo. Número 3, no era el lugar más popular el arca de Noé. No es el lugar más popular la iglesia y no era el hombre más popular Jeremías. El arca de Noé no era popular porque se salvaron solo 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Imagínense las 3 esposas de los hijos de Noé viviendo con su suegra por más de 140 días. Eso ya es una medalla que tienen que darle a esa gente. Eso van directo para el cielo. Imagínense vivir 8 personas dentro de un arca. No era popular. Toda la gente que hicieron el arca, que le ayudaron a construirlo, se murieron. Solamente 8 entraron. El mensaje de Jeremías no era popular tampoco. La Biblia, en el libro de Jeremías, menciona un concepto, que ese concepto se llama el concepto del remanente. El remanente es lo que queda. Viene de la palabra en inglés remnant, de lo que queda. Después que se tira toda la tela, siempre queda un remanente. Y ese remanente es el que quedó en Israel cuando fueron llevados en cautiverio a Babilonia y cuando tuvieron problemas con Egipto. En Israel queda un remanente. Siempre hay un remanente. Tu trabajo no es decidir quién pertenece a ese remanente. Tu trabajo es asegurarte que tú eres parte de ese remanente. Tu trabajo no es ver quién tú eliminas del remanente y si los pastores son del remanente o no son del remanente. Asegúrate de que tú eres del remanente. No era popular. No era limpio. No era cómodo. Ni el arca de Noé, ni la iglesia a la cual tú asistes, ni Jeremías y su mensaje. Pero, 2 cosas. Era lo que Dios le había dicho y era el lugar más seguro. El arca era el lugar más seguro. La iglesia es el lugar más seguro. Y la obediencia a Dios siempre es el lugar más seguro. Dios protegió la vida de Jeremías cuando Ananías lo atacó, que era otro de los profetas, profetas entre comillas. Dios le protegió la vida a Jeremías. Cuando la gente lo quería asesinar, Dios se aseguró de que no le sucediera. Sí sufrió, pero nadie podía quitarle la vida. Déjame decirte, la iglesia, el arca de Noé, el mensaje de Jeremías, tienen el mismo símbolo. No son el lugar más cómodo, no son el lugar más limpio y no son el lugar más popular, pero son el lugar donde Dios dijo que tenías que estar. En Hechos, capítulo 10, en Hebreos, capítulo 10 y versículo 38, la Biblia dice que no dejamos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino que mientras más se acerca el día del Señor, más tenemos que estar en la iglesia. No hay 7 iglesitas por aquí, es una iglesia que el Señor ha creado para este fin del mundo. No hay un remanente dentro del remanente, hay un remanente solamente. Y es el lugar más seguro. La seguridad no está fuera del arca. La seguridad no está en Egipto, como Jeremías, las personas que vivían en el tiempo de Jeremías pensaban. La seguridad no está fuera de la iglesia. La seguridad está con Jesús en su iglesia porque Él está al timón de ese avión, que aunque hay turbulencia, sí, pero Él nos va a llevar a puerto seguro. Que Dios te bendiga y que te ayude a estar agarrado de su mano hasta que Él venga a esta tierra por segunda vez. Pan de Vida Producciones 2015. Todos los derechos reservados.